Pues nos movemos y salimos a la calle, como lo hacemos siempre. Y hoy aquí, en una noche maravillosa, en la calle Limones, y nos hemos tomado un cafecito con el exalcalde de Yaiza, Ángel Domínguez, actualmente portavoz de Coalición Canaria, para hacer un repaso y, sobre todo, pedirle opinión como portavoz de este partido, que recién acaba de comenzar ya en esa cuenta atrás a reunirse, aunque, si bien es cierto que el verano ha sido totalmente inhábil, los meses de julio, agosto y parte de septiembre, pues la mayor parte de los miembros de Coalición Canaria han estado de vacaciones y recién comienzan a incorporarse. Y bueno, yo pienso que en los próximos meses, yo creo que antes de Navidades, ¿verdad, Ángel?, veremos ya pues ese acercamiento al pueblo, esos pequeños, esas pequeñas reuniones, encuentros con los vecinos, ¿va la cosa por ahí? Sí, como ustedes saben, se ha formado un nuevo comité en el municipio de Yaiza, de Coalición Canaria, gente que ha llegado con bastante ganas de trabajar y de aportar su granito de arena a la mejora del municipio. Y bueno, sí es verdad que durante el verano uno un poco se despega y cogen los que han podido con sus vacaciones para estar con las familias y eso, pero bueno, ahora ya pues empezamos a vernos más a menudo, a ir exponiendo cada uno sus ideas y las quejas que le van haciendo llegar los vecinos de sus correspondientes pueblos y a trabajar para intentar mejorar. Los queridos oyentes escucharán bastante ruido, pero bueno, estamos en la calle, esto hierve llena de vida, ¿no? Y también es una forma de demostrarles que salimos del estudio y bueno, pues nos relacionamos un poquito y buscamos noticias e información. Hacemos un repaso breve, algunas cuestiones para no caer siempre en lo mismo. Ángel, tanto opinión personal como sobre todo del partido también, de Coalición Canaria. Bueno, un tema candente, reciente, la contratación de ese coordinador intersectorial que ha sido, pues, por parte incluso de Leonardo, el presidente de Coalición Canaria, pues una auténtica aberración, ¿no? Sabiendo que estamos en unos tiempos como estamos, pero también, como decía el concejal Francisco Guzmán, que el dinero público también era para generar puestos de trabajo, con lo cual ese nuevo coordinador, ese asesor de concejales, que en teoría, según las malas lenguas, se trataría simplemente de llevar recados de un concejal a otro, bueno, pues estaba bien visto. ¿Cuál es la opinión que le merece esa contratación de ese personal? Hombre, mi opinión personal, en un municipio o en un ayuntamiento donde a nivel estatal se han venido tomando una serie de medidas para que se recorte en gastos de personal, se le ha bajado el sueldo al personal, se le han quitado las pagas extras, pues este grupo de gobierno, sus medidas han sido liberarse todos los concejales, tenían ya dos asesores y no conforme con ello, pues con la excusa de una coordinación entre concejalías o entre coordinadores, se han inventado una nueva plaza de asesor. Yo entiendo, porque creo conocer a muchos de los técnicos que hay en los diferentes departamentos, de que hay gente suficientemente capacitada y preparada para hacer esas funciones, independientemente de que la persona que las vaya a desempeñar sea una buena persona, un gran profesional. Pero creemos o entiendo de que habían personas suficientemente preparadas para realizar ese trabajo. Y bueno, y si se trataba de crear empleo, pues igual que han sacado 17 personas con el esfuerzo del ayuntamiento, pues con esa cantidad de dinero, tanto de ese asesor como de otro gasto de ellos, pues igual se podría haber creado algún puesto más, no solamente uno. Si usted hubiera estado en el ayuntamiento, hubiera optado por recortar más y con respecto a esos liberados y toda esa cantidad de personal contratado del que se dice que es el ayuntamiento que más gente tiene. Bueno, indudablemente nunca en la historia del ayuntamiento de Yaiza, hasta que yo recuerde, ha tenido los 10 concejales liberados. En otras ocasiones han tenido menos. Yo recuerdo mi primera legislatura del 99 al 2003, en plena bonanza económica, de 7 concejales que formaban el grupo de gobierno, pues serían 3 o 4 los que estaban liberados. Los demás, pues nos dedicamos a nuestros trabajos y cuando podíamos íbamos a cumplir con nuestros compromisos políticos. Ellos han optado por tener contento a todos esos concejales, liberándolos a todos y lo quieran vestir como quieran vestirlo, disfrazarlo. El caso es que eso a los vecinos del municipio de Yaiza le está costando en torno a los 600.000 euros, a los que hay que sumarle ahora los 27.000 de este concejal anualmente. Claro, insisto con ese dicho o esa forma de justificación de que el dinero público también es para generar trabajo. ¿Qué opinión le merece la frase de no me des un pez, dame una caña para pescar? Es decir, hablamos de 17 personas que se incorporaban recientemente, a las que, bueno, pues se les daba un sueldo mediocre, supongo que sería media jornada. Bruto serán 600 y pico euros, neto será bastante menos, al final no es tanto, ¿no?, lo que percibirá esta gente. ¿No hubiera sido mejor, a lo mejor, digo, haber hecho cualquier otra cosa que hubiese generado trabajo de otra forma y que esta gente pudiera percibir un mayor ingreso, a lo mejor cursos de formación que pudiesen a lo mejor colocarlos en empresas solventes una vez transcurrida algún tiempo? Bueno, siempre el ayuntamiento debe intentar aplicar políticas para que sea el empresario o la misma gente la que genere su puesto de trabajo. Pero indudablemente eso no es una labor que se pueda hacer de la noche a la mañana, que es difícil. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido el haber sacado esas 17 personas que tendrían sus graves problemas económicos, gente que llevará más de 6 meses al paro, con sus cargas correspondientes, pues en ese sentido yo sí apoyo esas contrataciones, pero indudablemente la otra no, porque todos sabemos que lo otro es un tema político puro y duro. Pues cambiando de tercio, es un poco lo que se habla, bueno, en la calle, no es exactamente actualidad la siguiente pregunta que quiero formularle, o sí, hablamos del colegio de Playa Blanca, más de 800 alumnos que inauguraban pues unas instalaciones que, bueno, quedaron bastante bien, aunque sí bien es cierto que hace unos meses se había reconocido por parte de la empresa una equivocación profesional que no permitía maniobrar correctamente a las guaguas. Aparecer, bueno, pues ya lo explicamos en otra intervención con uno de los concejales, y era simplemente pues eso, que la máquina que extendía el asfalto pues no se podía parar, y al final pues bueno, resolvieron y fue todo a cargo de la empresa. Para no culpar a nadie, me gustaría conocer su opinión o la del partido, que viene siendo más o menos la misma, de, bueno, ¿qué le parece, qué valoración hace con respecto a esas obras? ¿Se pudieron mejorar? ¿No? ¿Se pudieron haber hecho antes? ¿Se pudieron haber hecho después? Coméntenos un poquito. Bueno, las obras en el colegio, creo que estos días o estos meses han estado adecuando lo que era la cancha donde los niños juegan. Realmente es un colegio muy masificado, con muchos alumnos, y cualquier mejora que se haga dentro de las instalaciones, pues bienvenida sea, y seguramente serán insuficientes. En cuanto al famoso aparcamiento de guagua exterior, pues indudablemente ahí hubo un error, sea de la empresa, sea de quien hizo el proyectito o el plano o la planificación de ese aparcamiento, que la verdad que fue muy curioso, porque una obra recién hecha, que el mismo día que vaya la guagua a hacer la prueba no pueda salir y tengan que volver a romper el asfalto y ampliarla, pues quiere decir que alguien ahí se equivocó y metió la pata. Bueno, ya esa obra ya la han resuelto, espero que al ayuntamiento no le haya costado ni un euro más de lo previsto, y por lo demás, bueno, ahora en estos meses se ha visto cómo están mejorando la calle de exterior de fuera, con alumbrado, nuevo asfalto, nueva acera. Yo igual sí critico o criticaría que, si yo no estoy equivocado, y creo que no estaré equivocado, no se están dejando lo que son los accesos minusválidos de las aceras y eso. Y yo creo que ya una obra recién hecha, pues igual tenían que haber tenido ese detalle. Salvo que yo esté equivocado, porque creo que no las han hicieron. Trataremos de constatar eso que nos está diciendo, porque nos podría dar pie pues a hacer investigación y a informar, ¿no? Farmacias, Ángel, farmacias. Yo sé que es un tema que no es competencia del ayuntamiento, pero es verdad que, bueno, parece ser que nos corresponden 4,5 farmacias. Y que, bueno, pues en tiempos creo que se habló de hacer una, incluso de poner una en Las Coloradas o en Faro, o me decía usted antes de realizar la entrevista, incluso se pensó en una en Puerto Calero. Farmacia más, farmacia menos, lo que sí es cierto también es que no gozamos de un servicio de 24 horas real. Se habla de asistencia, guardia localizada, eso es, y que no funciona. Hay casos, bueno, la Asociación de Empresarios y Comerciantes recibía alguna queja, sobre todo la de una persona que, bueno, que es bastante popular o conocida, que necesitaba medicación y que una vez tuvo que salir a las 3 de la madrugada a buscar sus medicinas, y bueno, pues llamó un número de teléfono y le dijeron: ahora vamos, espere un momentito que llegamos enseguida. Y enseguida fueron 2 horas que estuvo sentado en su vehículo escuchando la radio porque no tenía otra cosa que hacer. Es nefasto esto, ¿eh? Sí, hombre, por supuesto, si esa situación se le dio a esa persona, hombre, yo lo primero que hubiera hecho así era denunciar al colegio. Eso que se sepa. ¿Y a cuántos cuántos turistas no habrán dicho nada por no armar escándalo? Exactamente, denunciar al colegio farmacéutico esa situación. Sé que en su día hubo un estudio, creo que del colegio farmacéutico, y por población y eso, la idea era pues instalar dos farmacias más en la localidad de Playa Blanca, y creo que era una tercera más en Puerto Calero. No sé si afectado por los famosos recortes a nivel estatal o cuál será la causa, pues indudablemente esas farmacias no se han puesto y nos encontramos con la situación actual. Tenemos una guardia localizada, que indudablemente al ser tres farmacias, pues dos semanas serán en la localidad de Playa Blanca, porque creo que las están haciendo por semana, y la tercera semana pues le toca a la que se encuentra en el pueblo de Yaiza, y claro, el consiguiente molestia, sobre todo para los visitantes, turistas, de que si tienen que ir a buscar una medicina, pues se tienen que desplazar a la localidad de Yaiza, así como la correspondiente molestia de los vecinos de los demás pueblos, si tienen que venir a Playa Blanca. Lo ideal sería que hubiera una farmacia de 24 horas abierta en Playa Blanca y otra en este caso en la localidad de Yaiza, pero bueno, ya esas son cosas que se tienen que negociar con el colegio farmacéutico y intentar llegar a un acuerdo para que se obtenga el mejor servicio para los vecinos. Pues habría 100 preguntas más para hacerle, pero como estamos escasos de tiempo y usted también tiene su prisa, me gustaría simplemente, casi para ir terminando lo que sería la recta final, bueno, ¿en qué quedó esa normativa de la calle Limones? Ahora mismo estamos aquí, a la entrada, al lado del kiosco de información, y seguimos viendo expositores. Se hablaba de que habría que retirar todo este escaparate que desluce muchísimo una calle tan transitada y tan popular. Y bueno, la normativa existe, pero ¿sabemos algo al respecto? ¿Habrá que mover eso? ¿En su momento se aplicará? ¿En qué cree usted que eso perjudica o beneficia? Pues esa será una de las preguntas que tendrá que hacer el grupo de Coalición Canaria en próximos plenos, porque vemos que sí es verdad que al parecer se aprobó una ordenanza, pero la situación de cualquier persona que venga aquí a la, sobre todo ahora a la calle Limones, que es donde estamos, es que todo lo sigue igual, o cada uno pone lo que le da la gana en la calle. Y es una pena, porque cuando antes hablábamos de fomentar el empleo, pues igual esa es una de las medidas que habría que hacer para que el turista y la persona que vive en Lanzarote se sienta atraído de venir a comprar a estas tiendas, el que demos una imagen bonita, curiosa, una buena atención al cliente, y no un poco todo tirado en la calle, como se está viendo aquí los alrededores. Esperemos que el Grupo Gobierno se ponga las pilas en este caso y actúe pronto, y esto sea una solución para todo, porque redundará en el beneficio de todos. Ángel, ¿qué cosa o qué dos cosas llevaría ahora mismo a las primeras reuniones de Coalición Canaria? Seguro que hay algo en lo que, no sé, le apasiona o en lo que está trabajando ahora mismo, o tiene proyecto de empezar a poner, si cabe, de moda en esos comités que se hacen. ¿Habrá algo en lo que usted quiera empezar a trabajar para cambiar? Bueno, ahora primero que nada estamos trabajando en poder abrir una nueva sede aquí en la localidad de Playa Blanca. Estamos ahí pendiente de una serie de locales para ver cuál es el más idóneo o el que según nuestras posibilidades podamos conseguir, con el objetivo de tener un punto en el que el vecino se sienta identificado, pueda irnos a exponer su queja, su idea, y a partir de ahí pues empezar a trabajar en crear grupos de trabajo para aportar nuestro granito de arena a la mejora de toda la vida cotidiana de los residentes y en este caso de los visitantes del municipio de Yaiza. Tal vez antes de Navidades ya tengamos más de una noticia de que ya están empezando a funcionar, porque queda poquito ya la cuenta atrás, ese reloj se ha puesto en marcha, ¿no? Sí, indudablemente ya estamos en septiembre y ya cuando nos demos cuenta ya estamos con el Papá Noel puesto en las casas. Bueno, con el Papá Noel no, con los Reyes Magos. Le veo contradicción, hay que mejorar esa cabalgata, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo que hay que mejorar esa cabalgata? Yes. Un poco pobre. Sí, indudablemente yo creo que en los últimos años la cabalgata de Reyes ha estado muy deslucida. Pero bueno, ya el Grupo Gobierno sabrá lo que hará.